¡Uy, pobrecito el lobo! ¡Pero se iba a comer a todos los corderos! ¡Sí! ¡Pero pobrecito el lobo! Es que molestaba a todo el mundo con sus canciones. ¡Sí! ¡Ay, pero pobrecito el lobo! ¡Pero Romualdo! Sí, que al final, y bueno, no era tan malo. Si le gustaba la música, a la gente que le gusta la música, no es gente tan mala, ¿no? Bueno, mira, no te pongas así. Sí. Te propongo algo. ¿Querés que cambiemos el final del cuento? ¿Se puede? Por supuesto. ¡Ay, buenísimo! Se me ocurre una cosa buenísima. Mira, a ver, te cuento. Dale. Cuando viene el lobo, y cuando le están por dar con la escopeta... ¡Dale! Le digo, ¿Dale? Sí, de acuerdo. Señor musicalizador, por favor, retrocedamos la historia hasta el momento en que los corderos le piden al lobo que les enseñe a cantar. Ok, ok.